que contribuye conjuntamente con la alcaldía de Montero a un derecho humano que es el derecho, ¿no es cierto?, de la alimentación saludable. Estamos aquí, ¿no es cierto?, porque no solamente podemos producir estos productos de manera competitiva y entrar dentro de los costos que la alcaldía nos requiere, sino además porque tenemos la capacidad de proveer los alimentos nutritivos y saludables, ¿no es cierto?, que este municipio lo requiere. Hemos ya estado trabajando con este municipio el año pasado y para nosotros es una honra que nos hayan invitado una vez más este año para proveer los productos. Como ustedes saben, ¿no es cierto?, vamos a entregar alrededor de 2.900.000 raciones a este municipio. A nivel nacional, el año pasado hemos entregado casi 100 millones de raciones y entregamos por semana casi 1 millón de raciones a los estudiantes de este país. Nosotros ya tenemos una experiencia en lo que es desayunos escolares. Hemos trabajado y seguimos trabajando con los municipios más importantes del país y otros municipios también pequeños que se acogen, ¿no es cierto?, a nuestra propuesta alimenticia y también, ¿no es cierto?, educativa que hacemos llegar a los estudiantes. Para citar algunos ejemplos, hemos trabajado con el municipio del Alto, el municipio de La Paz. Estamos ahora con el municipio de Cochabamba y con el municipio de Santa Cruz, entre los principales municipios. Nos honra mucho, ¿no es cierto?, estar aquí en Montero y queremos expresar nuestro mayor compromiso para mantener los mayores estándares de calidad, trabajando de manera hombro con hombro, ¿no es cierto?, con los profesores, con la alcaldía, con los representantes de la alcaldía y con la población de Montero, ofreciendo siempre un producto de calidad a un precio asequible, ¿no es cierto?, que permita a todos disfrutar de lo que es un, vuelvo a repetir, un producto, ¿no es cierto?, de calidad.